Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos. Como todos los jueves, marchamos junto a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. En la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Jorge Julio López. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hasta la victoria. Siempre venceremos. Ante todo comenzamos esta charla recordando a nuestras madres, compañeros y compañeras que han partido. Por todas ellas y ellos, presente, ahora y siempre. Un saludo de Elia. El calor le impidió venir hoy a la ronda, pero ya se prepara para la próxima porque tiene muchas cosas que decirnos. Sobre todo una que nos viene recalcando todos los jueves. La unidad. Los compañeros cuando estaban desaparecidos o secuestrados no sabían de qué partido eran, pero tenían un enemigo común, ese enemigo eran los genocidas. Y hoy también tenemos esa misma realidad. No estamos en ninguna campaña política. Lo único que necesitamos es la unidad de los trabajadores para enfrentar a este gobierno que se lleva puesto todo. Quería empezar por un recordatorio. Yamila Elizabeth Cuello fue desaparecida en el 2009. Hoy, 20 de febrero, comienza el juicio contra Néstor Simone, imputado por el homicidio, y Horacio Palacios, imputado de trata de personas con fines de explotación sexual y también homicidio. Después de 16 años de búsqueda y lucha, encabezada por su familia, seguimos sin saber dónde está Yamila. Por Yamila, por todas las Yamilas que están en el país, un presente y justicia, que estos tipos vayan presos de por vida. Para saber quién era Yamila, en el 2009 tenía 21 años y salió de su casa después de una pelea telefónica con este tal Néstor Simone. Nunca más apareció. Su familia, los organismos de derechos humanos piden justicia. Hoy comienza el juicio y lo que se pide es la perpetua para estos dos asesinos. Y ayer, también en Córdoba, se cumplieron 13 años de la desaparición de Facundo Rivera Alegre. Tenía 20 años, era padre de una hija, fue a bailar, y nunca más se supo de él. Su familia, que desde el primer momento hizo la búsqueda, plantea de que evidentemente acá hay un encubrimiento policial. Y desde ese entonces lo que piden es justicia. Consideran que tanto el gobierno de la provincia de Córdoba como el Poder Judicial y la propia policía no han hecho absolutamente nada para saber la verdad. Desde este lugar acompañamos a su madre y a todos los familiares y pedimos también justicia por él. Que en realidad no va a quedar impune como intentan los que lo hicieron. ¿Estás por acá? Chiqui, bueno, ustedes sabrán que ayer nuevamente hubo una movilización de los jubilados como todos los miércoles a las 15 horas, a las 17 horas por el horario de verano y nuevamente fue reprimida. A la compañera Nancy, que es quien aparece por televisión, que la llevaron a un hospital, le mandamos nuestro saludo. Y hablamos con Chiqui, quien está a cargo de la libertad de los detenidos. Hola, buenas tardes, compañeras, compañeres, compañeros. Bueno, también estuvo, ayer fue una jornada de muchísima represión, ¿sí? El doctor Zambrano, el abogado del pueblo, el doctor del pueblo, él estuvo también sufriendo la represión, sé que lo gasearon, ¿sí? Fue una represión muy violenta. En esta represión muy violenta llevaron detenidos a dos compañeros. Uno de ellos es un artista muy reconocido que trabajaba en equipos artísticos que fue donde surgió lo de los pañuelos de las madres. Bueno, yo sé que es una persona muy reconocida y un chico que autoconvocado de Mercedes. Fueron detenidos y acusados de golpear a los policías. ¿Viste? Bueno, esto los detuvieron ayer, los tuvieron desde la hora de la detención, que serían alrededor de las 5 de la tarde, hasta las 12 más o menos en un camión, 11 horas en un camión, y lo tuvieron ahí, los bajaron, tuve tener la entrevista con ellos. Y hoy tuvimos la audiencia a las dos y media de la tarde y nos dijeron que salían más o menos alrededor de las 4, ya deben estar en libertad. Esto lo arreglamos la libertad con el fiscal, pero lo que llama la atención es que la imputación era por atentado a la autoridad, agravado por ser policías. Pero lo que llama la atención, y lesiones, porque al parecer le pusieron a uno un traumatismo de cráneo, algo que no pasó, ¿no? Pero lo que llama la atención es que para darle la libertad, el fiscal puso una cláusula, que es, firmar, esto es lo de siempre, estar a disposición del tribunal, firmar, dar las direcciones, si cambian de domicilio, también dar la dirección donde cambian. Pero una última cláusula, que era que no podían estar a 200 metros del lugar del hecho. O sea, que no pueden ir más al Congreso. ¿Sí? Así que, bueno, eso nosotros después, vamos a apelar esa decisión, vamos a decirle al juez que la suprima, porque no tiene sentido. Le pregunté al fiscal, ¿puede argumentar esto? ¿Puede decirnos por qué le ponen esa medida de restricción de no acercarse al Congreso? Porque es el lugar derecho y ahí ocurrieron es el lugar donde estaban las víctimas, ¿no? Los policías, las víctimas. Entonces, digo, pero ahí prestan servicio en el Congreso, están siempre ahí o en otro lugar, no entiendo la medida, ¿puede argumentarla? Bueno, al final yo sabía que era nada más que para molestar, pero porque no había argumento, ¿no? Pero es esto, esta represión que hay y estas causas que se arman son para sacar a nuestros compañeros de la lucha. Bueno, nada más. Muchas gracias. Y bueno, y ya seguramente están en libertad. Todavía no me llamaron, pero seguramente están en libertad porque ya se la tenían que dar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Chiqui. Esto significa que el próximo jueves tenemos que ser muchos más, el miércoles, muchos más de los que fueron este miércoles. Porque la única manera de pararnos es cuando somos muchos en la calle. Cuando somos pocos, aprovechan y hacen este tipo de trapisondas, que también lo hicieron en el Congreso hace unos meses atrás. A los compañeros también les plantaron un montón de causas y tuvieron una causa que todavía algunos tienen abierta. Así que sigamos el ejemplo de los jubilados y marchemos juntos con ellos este miércoles a las 17 horas. La organización comunitaria, estamos hablando de la comarca, denuncia la persecución de esta organización. La Fiscalía pide audiencia de impugnación para las 6 personas que ayudamos en los incendios del Bolsón. Esto es muy importante porque habían sido liberados y ahora nuevamente los intentan judicializar. Las 6 personas acusadas falsamente de iniciar un foco en Mallín, ahogado, seremos nuevamente expuestas públicamente ante autoridades judiciales hoy. A partir de las 14 horas fueron expuestas a esa situación. La Fiscalía insiste en exponernos públicamente como incendiarios, criminalizando la solidaridad con la misma prueba vaga y endeble que ya el juez Calcaño estimó insuficiente para formalizar una investigación. Somos jóvenes, bioconstructores, profesionales, artistas, integrantes de huertas comunitarias y bibliotecas populares, comprometidos con el cuidado del medio ambiente y que, como tantos vecinos de la comarca andina, nos acercamos a colaborar con las brigadas que luchan por apagar el fuego, que no son las que manda el gobierno. Fuimos allanadas y demorados hasta 2 días en comisarías. Aún estamos procesando el daño psíquico que nos ocasiona esta persecución indigna a partir de un rumor judicializado en la vorágine de encontrar culpables. En simultáneo al estado de emergencia en el que se encuentra la comarca andina debido a los incendios que nos azotan hace semanas, somos víctimas de un nuevo ataque judicial que atenta contra los compromisos comunitarios y desalienta la participación, generando miedo y desconfianza. Pedimos a los medios de comunicación y ciudadanía en general máxima difusión y acompañamiento para que se proteja nuestra integridad, se garanticen nuestros derechos constitucionales y se deje de entorpecer la colaboración comunitaria ante semejante emergencia. Un saludo a todos los compañeros que están poniendo el cuerpo para apagar los incendios donde la ayuda estatal no llega. El presupuesto que tenían lo destinaron a otras cosas diferentes, a apagar el fuego. A todos ellos, nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento. Y lo seguiremos denunciando estos hechos todos los jueves que sean necesarios. Para todos ustedes, compañeros, este aplauso. Le voy a dar la palabra a Gonzalo. Me imagino por qué debe ser Gonzalo, por la marcha del 27. Bueno, gracias por la introducción. Efectivamente, como probablemente ustedes sepan, desde hace bastante tiempo hay un ataque generalizado, fundamental y brutal contra todo lo que es salud. Hemos sido testigos de los intentos de cierre del hospital Bonaparte, los ataques al Garrahan, los ataques al Posadas, y en general en todas las provincias están desmantelando sistemas de salud. Han cerrado el programa de cuidados paliativos, han desmantelado los programas de lucha contra la tuberculosis, el VIH y la lepra. Están desmantelando todo lo que tiene que ver con todos los derechos, entre ellos el tema de la salud, que es un objetivo importante, y pues, están amenazando con irse de la OMS como ustedes saben, todo eso está pasando. Entonces, se ha formado desde ya un tiempo, se está avanzando en la formación de un Frente Nacional Federal por la Defensa de la Salud y la Vida, que así se llama, y hay una jornada de lucha el próximo jueves y hay una marcha desde el Ministerio de Salud hasta Plaza de Mayo. La marcha se inicia a las 16 horas en el Ministerio y concluye aquí en la Plaza de Mayo. Así que están todos invitados, por supuesto, los que estemos en la ronda estaremos aquí o nos encontraremos en el medio, pero digamos la convocatoria es abierta. Gracias. Gracias, Gonzalo. Compañeros, es una invitación a una charla debate. ¿Qué está pasando en Kurdistán? Aida Fento, delegada de Mujeres de Kurdistán en América Latina, y Remzi Kartal, copresidente del CONGAGEL, el Congreso del Pueblo Kurdistán, nos invitan este 25 de febrero a las 18 horas en Bartolomé Mitre 748 Cava a presenciar, a ser partícipes, a debatir, a preguntar de lo que está pasando en Kurdistán. Bueno, antes de darle la palabra a Adriana, ¿dónde está Chino? Nos va a decir dos palabras de lo que está pasando en el Banco Nación. Hola, compas, buenas tardes. Continuando con las barbaridades, ¿no es cierto?, que provocan este gobierno y estos políticos de mierda que no tienen dignidad, que no tienen honor. Ustedes, no sé, algunos se deben haber enterado de que se firmó Milei y su runfla el decreto 116 del 2025, con el cual privatizan el Banco Nación, cuya casa central está acá adentro, hasta acá, unos pasos de acá. Le dan el 99,9% a la sociedad anónima que se constituye. 99,9%. Entra dentro del ámbito de la ley de empresas, de sociedad anónima, la 19.550, que no permite ningún tipo de auditoría sobre las empresas privadas. Por lo tanto, está considerado ya desde al Banco Nación como una empresa privada. ¿Me explico? No hay ningún tipo de auditoría de auditoría que se permita a partir de los organismos públicos para con la nueva empresa sociedad anónima que se conforma. Esto va a estar manejado por la Fundación del Banco de la Nación Argentina. Estuve buscando, y si ustedes por favor son mucho más duchos que yo para manejar internet y todo eso, que yo soy un burro de primera instancia, no encontré quiénes lo conforman a la Fundación del Banco Provincia. Sin embargo, hay que considerar que la fundación la designa el nuevo directorio del Banco Nación, cuyo presidente es Tillyar Henke, que es un economista más conocido de hace un tiempo, y todos son, especialistas en negocios financieros, máster en todo, son todos duchos en cómo cagar a la mayoría de la gente. Inclusive son duchos para provocar deuda que no lo tomamos la inmensa mayoría de la población y sin embargo tenemos que seguir pagándola la inmensa mayoría de la población. Por lo tanto, lo que estoy diciendo con esto, compañeros, otra vez, hay que ponerse realmente, a pensar seriamente en cómo nos unimos realmente y podemos empezar a trabajar para recuperar lo que es nuestro. Y lo nuestro es aquello que es común. Por lo tanto, lo que es común es soberanía, lo que es común es dignidad, lo que es común es patria. No podemos permitir más que estos desgraciados nos saquen, nos arrebaten lo que es de todos nosotros. Entonces, compañeros, todo lo que quiera conversar después de esta reunión, después de que cantemos la canción de todos los miércoles, por supuesto, podemos conversar si ustedes quieren. De todos los jueves, perdón. Ya también soy jubilado, entonces se me mezclan todos los santos. Bueno, compañero, abrazos. Gracias, Chino. Y por supuesto por la defensa del Banco Nación y no a la privatización. Adriana. Hola, buenas tardes. Como todos los jueves, vamos a leer los recordatorios para seguir con la intención de Mirta Baravalle, de que estén presentes siempre acá. Rafael Olivera, Palito. Nora Ercilia Rodríguez Jurado. Desaparecidos el 13 de julio de 1976. Un día de justicia conquistada en la lucha, y vosotros, hermanos caídos en silencio, estaréis con nosotros en este vasto día de la lucha final, en ese día inmenso. Pablo Neruda. Como hace 36 años, los extrañamos y los recordamos hoy más que nunca. Exigimos condena a los genocidas, juicio y castigo a los culpables de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Tus hermanos, Carmen y Monse, y tus sobrinos, Facundo, Camilo, Agustín y Raquel. Este recordatorio fue publicado en el 2013. Rafael Olivera Palito, Nora Ercilia Rodríguez Jurado, presentes, ahora y siempre. Beatriz Ofelia Mancebo, desaparecida el 11 de enero de 1977. Como siempre y para siempre. Macha, Alicia y Oscar, Andrés, Bárbara, David, Mara, Lorena y Javier. Este recordatorio fue publicado el 11 de enero del 2002. Beatriz, Ofelia, Mancebo, presente, ahora y siempre. Gracias. Bueno. Bueno. Como diría Elia, ¿tienen ganas de cantar? Cantemos entonces, una vez que tengamos los papelitos, aunque siempre nos dicen lo mismo, a esta altura todos tendríamos que saber ya la cigarra. No es mi caso. ¿Papelitos doy o no doy? No, doy o no doy. Bueno, ¿qué responsabilidad? Dale, Juli. Uno, dos, tres. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando. al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, él vuelve de la guerra. Muchas gracias, compañero. ¡30.000 detenidos y detenidas desaparecidos! ¡Presentes! ¡30.000 detenidos y detenidas desaparecidos! ¡Presentes! ¡30.000 detenidos y detenidas desaparecidos! ¡Presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos! Gracias, gracias al pueblo. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Rayán. Bueno, buenas tardes. Terminamos en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, recordando y levantando las banderas a los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos. Bueno, mi nombre es Miguel Sebastián Merlo, médico, pediatra, neonatólogo, jubilado, y ayer, como jubilado, en la marcha de los jubilados, vivimos una situación muy estresante, muy de mucha represión, que no tendría que ser el tema central de esto. El tema central sería el planteo de los jubilados, la situación que viven los compañeros. Ahí los compañeros todos tenemos distintas realidades, pero hay un compromiso de solidaridad, de estar junto al otro, de pelear al otro para que todos tengamos las mismas oportunidades. Ayer, como para darle un toque de humor también a la situación, repartimos monedas, diciendo que eran las monedas de Milei, las criptomonedas, y después vino la represión. Una represión salvaje, es decir, le salía todo el sadismo a los miembros de la policía. Lamentablemente también son, no sé, personas, son ciudadanos que lo usan, son las marionetas de Milei y de Bullrich para agredir al mismo pueblo. Acá la realidad, la represión fue salvaje. Inclusive yo como médico, con la posta, estábamos asistiendo a compañeros en el piso y avanzaron sobre ellos, sobre nosotros, avanzaron. Sí, gasearon lo mismo, los teníamos encima, con el brazo así, tuve que cubrirme porque era una de esas compañeras, tuvo que ser derivada en una ambulancia a un hospital general, y el otro compañero asistido ahí, pero después tuvieron que ir al Santa Lucía. Lamentablemente la gente de la policía, creo que lo dije ya en otro momento, los que son más jóvenes como que se ve que lo sufren, no se sienten cómodos con este papel, pero los mayores de 40 se le nota cierta sonrisa, cierta satisfacción. Y ayer uno de los compañeros, que también es médico, un compañero de 84 años, también lo gasearon, sí. Por supuesto que hay los policías que van, no los cuidan, su jefe no los cuida ni a ellos, porque uno los ve a los policías, están todos falta de gimnasio. Nosotros les llevamos papel de propaganda de gimnasio, están todos falta de gimnasio. Después entendimos por qué rechazaron las monedas de Milei, creo que prefieren la pizza, ¿no? Por eso. Aparte es más fácil de recibirla, pero lamentablemente, con lo que está pasando en salud, que se sigue vaciando, siguen haciendo cosas, esto va a ser muy crítico, muy, muy crítico. Pero bueno, los jubilados tienen un capital muy grande, que es la solidaridad. Y a esta gente lo que la va a hacer caer es el pez por la boca muere, como un dicho popular. Y es lo que él dijo en Dablo, después le surgió esa marcha inolvidable del 1 de febrero. La ambición rompe el saco, y bueno, y así saltó la moneda de Milei. Por supuesto que a estos, sus patrones, los que los dirigen, no lo van a juzgar acá, lo van a juzgar en su madre patria, en Yanquilandia, en el capital, porque esto es el problema del capital, esto es el problema de la ambición, no es que quieren solucionarle nada a nadie. Espero que todos los ciudadanos nos concienticemos de la realidad que vamos a tener que vivir y que estamos viviendo ya más que nada a nivel salud. Lo del hospital Bonaparte es tremendo porque es el único que hacía atención de consumo problemático y con consultorio externo y seguimiento de pacientes con alguna alteración psicológica o psiquiátrica. Y después, bueno, el tema de que desarmaron el sistema de cuidados paliativos. Cuando una persona está en cuidado paliativo necesita analgésico, opiáceos, necesita oxígeno domiciliario, bueno, todo eso desarmaron. Y la población no está en condiciones para poder soportar eso. Bueno, así que disculpen tanta pálida, pero creo que tenemos que recuperar la ronda de los miércoles como ronda de los jubilados y no ronda de la represión, porque no es el punto vital la represión, sino son los planteos de las situaciones que están viviendo los compañeros jubilados. Bueno, gracias. ¿Y el próximo miércoles van a estar de vuelta los jubilados? El próximo miércoles, como siempre, seguimos con el horario de verano a las 17 horas. Por favor, a concurrir, seas o no seas jubilado, porque esto hay que empezarlo antes, ya estamos tarde, nosotros agarramos la cola, pero hay que agarrarlo también a la burocracia sindical que empiece a trabajar sobre esta situación. En mi caso como médico, me estoy refiriendo a la Asociación de Médicos Municipales para que todos los ítems no remunerativos que están en el recibo pasen a ser remunerativos, pasen a ser del sueldo, y eso repercute después en la jubilación. Así que eso es un engaño pichanga y, bueno, los dirigentes de la Asociación Médico Municipal, bueno, ellos están ausentes en todo, ¿sí? Están fuera de la realidad de los compañeros que tienen que hacer guardia por la mitad del precio que se está pagando en privado. Por ejemplo, una guardia pediátrica en el hospital de la Ciudad de Buenos Aires la pagan 200.000 pesos. Y en privado le están pagando 420, 450 mil pesos, como mínimo. Y con otras comodidades y otros tipos de pacientes, que son menos complejos, porque el paciente complejo, ¿a dónde va? ¿A dónde le van a resolver la situación? Y eso es donde se hace en la salud pública, en la salud pública, ahí se resuelve. Y salimos en vivo, Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas.